Bueno, 11 y 6 minutos ya de esta mañana de jueves y vamos a hablar de, bueno, del recibo de la luz y sus derivadas, ¿eh? Porque, bueno, pues ya sabéis que enero ha sido un mes muy marcado también mediáticamente y luego en la propia factura lo iremos viendo por, bueno, pues la subida del precio de la electricidad a niveles, pues, muy altos, incluso, bueno, pues casi de récord algunos días. Y bueno, queríamos también aprovechar este contexto pues para charlar una vez más con las gentes de Goiener. Goiener, ya sabéis que es ese proyecto cooperativo de generación y consumo de energías renovables con el que, bueno, pues quieren recuperar la soberanía energética, un proyecto, bueno, pues que poquito a poco va avanzando a nivel de socios en Egoalde. Veo por aquí que ya son 5.510 las personas, colectivos, empresas, ayuntamientos, bueno, pues que ya están recibiendo pues la energía renovable que reciben a través de Goiener. Energías renovables que han estado también una vez más en el punto de mira a lo largo de enero, porque es curioso que mientras se echa la culpa de todos los males y de la subida de todos los recibos a las energías renovables, es lo que se ha hecho históricamente, luego resulta que nos dicen algo que parece contradictorio, que es que como ha habido poca generación renovable en el mes de enero, un mes de enero seco, un mes de enero sin viento, decían, pues eso ha hecho que se hayan tenido que utilizar otras energías más caras, por ejemplo, pues el gas, ¿no?, para producir la energía suficiente para la demanda que existía. Lo de las centrales nucleares francesas se ha comentado así como de pasada también, ¿no?, a nivel de demanda de electricidad. Pero bueno, vamos a reflexionar un poco sobre todos estos asuntos con el director de Goiener, con Santi Ochoa, que creo que ya nos acompaña al otro lado del teléfono. Santi, egunon. Egunon, oye, yo hay una cosa que no me explico, no sé si tú te la explicas, pero es un poco lo que comentaba antes. Si las renovables son tan caras, resulta que luego lo que ha subido el recibo de la luz en enero ha sido la ausencia de renovables. ¿Cómo se entiende esto? Bueno, son dos cosas que así efectivamente a priori parecen contradictorias, pero tienen su explicación. Y digamos los detractores principalmente de las renovables se basan en que el Estado a partir del año más o menos 2005-2006 aplicó una serie de ayudas, se denominan primas a la producción, que se incluyen dentro de los denominados costes regulados que pagamos en nuestra factura de la electricidad. Sí. Es decir, independientemente del precio que saliese en este mercado mayorista, una parte, se pagaba una parte directamente como ayuda para promocionar las energías, las tecnologías renovables. ¿Qué es lo que ocurre? Pues bueno, que esas primas se diseñaron de mala manera, ¿vale? No, el modelo no era malo, porque en otros países se realiza, como en Alemania, con más coherencia, y en este caso pues se hicieron mal. ¿Eso qué ha supuesto? Pues que efectivamente se está pagando y se pagan unas cantidades que para algunas personas y algunos colectivos se consideran que son indebidas y son muy elevadas. Pero por otro lado se da esa paradoja de que esa parte encarece la parte regulada, pero abarata la parte del mercado donde se fija el precio. Por lo tanto, existen también estudios que vienen a decir que tiene un efecto de compensación, es decir, lo que te quito por un lado te pongo por otro, o viceversa, de tal manera que a través de una prima o una ayuda se fomenta unas tecnologías que a largo plazo lo que reducen es la dependencia energética, a largo plazo tienen más presencia en el mercado libre y por lo tanto abaratan el precio, la parte del precio de mercado. Por lo tanto, son dos cuestiones que sí que son perfectamente complementarias, no son incoherentes entre sí, pero muchas veces, pues bueno, sí que nos encontramos que precisamente los agentes que en un momento son detractores, en otro momento las ensaltan. Y ahí es un poco donde viene la contradicción, ¿no? ¿Quién lo dice? Sí, la verdad que a veces sorprende. Claro, la parte esa, digamos, la fija, ¿no?, del recibo, la parte regulada, entiendo que es la que además subió muchísimo, ¿no?, en los últimos años, casi al doble, y es la que generaba el déficit, el famoso déficit eléctrico. Uh-huh. Sí, ¿no? Y por eso la subieron, ¿no? Para acabar con ese déficit, que bueno, que también es muy discutible, ¿no? Todo lo que pueda estar alrededor. Tiene muchos orígenes, correcto. Pero bueno, efectivamente uno de los elementos que concurre es la prima de las renovables, pero es uno. Tiene una partida importante, pero no es el único. Bueno, pues una vez aclarado ese asunto, no sé, para cooperativas pequeñitas como vosotros, incluso para empresas al uso, pero pequeñas que se mueven en el mundo de la comercialización, ¿no? ¿Qué supondrá todo este meneo de precios a lo largo del año? Bueno, normalmente para las comercializadoras, para todas en general, si han estado realizando un diseño de precios pues basado en unas previsiones donde, pues bueno, lo que nos ha ocurrido en enero, pues bueno, no estaba evidentemente nada contemplado por nadie, pues supone evidentemente un contratiempo económico fuerte para cualquier comercializadora. Algunas se habrán protegido mediante mecanismos financieros, pues normalmente suelen ser las comercializadoras más grandes o las que tienen más músculo financiero. Uh-huh. Y las pequeñitas, pues bueno, pues muchas veces pues la cuestión o donde nos vemos protegidos es en el hecho de que, bueno, pues tenemos más flexibilidad a la hora de adaptar nuestros precios a estos altibajos, que tenemos una visión más largo plazista y entonces pues somos también capaces de aguantar a través de la aportación al capital social de nuestros socios estos vaivenes y bueno, pues tenemos una resiliencia mayor a estos cambios, ¿no?, que el que podría tener una comercializadora convencional, pequeña, por lo menos. Bien. Entonces, en ese sentido, pues bueno, lo vemos como pequeños contratiempos, estamos acostumbrados a estos, llamémosle, sustos del mercado, pero bueno, por ello mismo también solemos ir aplicando medidas preventivas y correctoras. Un mercado, pues, que tiene pinta es difícil para sobrevivir precisamente para los pequeños, ¿no?, porque las grandes comercializadoras coinciden también con las grandes productoras, ¿no?, al final. Sí. Sí, en ese sentido se parte con una gran ventaja a la hora de bueno, pues de poder establecer mecanismos, digamos incluso de acordar precios que es completamente legítimo con digamos dentro de sus propias instalaciones de producción, ¿no? Es decir, una comercializadora grande puede negociar un precio con esas instalaciones que pertenecen al mismo grupo empresarial. Eso evidentemente les confiere una ventaja competitiva con respecto a la mayoría de las comercializadoras. Pero bueno, en ese sentido sabemos que son las reglas del juego y ese es el objetivo que tenemos nosotros también, ir desarrollando nuestras propias instalaciones pues para, evidentemente, de una forma más humilde y más cercana y más amable, pero bueno, pues dotarnos de las mismas herramientas que tienen los grandes. Al final las herramientas son las que son, lo que cambian un poquito son los fines y las maneras de hacer. Sí. Santi, ¿cómo está todo lo relacionado con la energía renovable? El gobierno el gobierno español en este caso, ¿no?, se sigue agarrando a un clavo ardiendo, o por lo menos a las grandes eléctricas. Parece que quiere retrasar todo lo posible, ¿no?, pues de determinadas formas de autoconsumo, de generación, etcétera, el famoso impuesto al sol. Pero va a llegar ya desde Europa alguna resolución importante que evite que siga pasando esto, bueno, pues ya no sé desde hace cuántos años, ¿no? Bueno, ahí nos encontramos con todo una red de decisiones, de sentencias de todos los tipos. Está influyendo la política energética, que la política energética en el Estado español viene muy condicionada o básicamente está vinculada a la sostenibilidad económica del sistema. Indistintamente de quién caiga o deje de caer, pero luego pues bueno, pues vemos los grupos de presión favorecen determinados ámbitos. El Estado español es de los pocos que no ha firmado, no ha aprobado las medidas de eficiencia energética que se están pidiendo desde Europa, aduciendo motivos económicos, diciendo que va a costar más dinero y va a ser más gravoso para el consumidor y para las empresas adoptar medidas de eficiencia energética que no hacerlas. Hay actuaciones que se han realizado que van en contra de principios de directivas europeas, como es el tema, por ejemplo, de subir el término de la potencia en agosto de 2013 y febrero de 2014, que se subió entre ambas subidas cerca de un 100% para los consumidores domésticos. Sí. Entonces, claro, si estamos pagando en una factura, es decir, si estamos haciendo un esfuerzo por consumir menos para pagar menos, resulta que es el propio Estado el que nos está subiendo. No nos da una señal de precio clara para invitarnos a ahorrar, y Europa dice que hay que ahorrar. Entonces, tenemos todo este conjunto de políticas energéticas contrarias, o cuando menos incoherentes con lo que dictan las directivas europeas. Algunas veces se están realizando parches de última hora, deprisa y corriendo, con el objeto de evitar sanciones. Esos parches quedan a medio camino, no se desarrollan, por lo tanto nos encontramos con normativas que no se han terminado de desarrollar, y eso genera también mucha incertidumbre. Tenemos los grupos de presión y a veces, pues bueno, pues las decisiones o sentencias que se adoptan desde Europa pues pueden tener un carácter de decir públicamente: ustedes lo están haciendo mal, les vamos a multar, pero no se aprecian luego medidas correctoras. Es decir, y seguimos con un sistema eléctrico que cada vez es más complicado, complejo, en el ámbito regulatorio y legal, que ya no hay, vamos, lo entienden cuatro, y está hecho casi adrede para que lo entiendan cuatro, y no vemos que eso, que en ese sentido se estén mejorando las reglas generales, ¿no? Entonces sí que se ponen bastantes esperanzas en lo que pueda decir o que pueda indicar Europa, pero a veces con una sensación de que todo va a quedar como mucho, o el alcance va a ser meramente económico y en el ámbito de las sanciones, y no en el ámbito realmente de la reforma profunda que requiere el sistema. Oye, otro aspecto que conocimos hace bien poquito fue la sentencia, yo creo que del Supremo, que pues quitaba la razón al gobierno español a la hora de que había adjudicado el coste del famoso bono social a las eléctricas. Y el gobierno español luego lo que ha aprobado, si no me equivoco, es que, bueno, pues que sean en este caso las comercializadoras las que asuman ese coste, ¿no? Sí, en el último modelo lo asumían las grandes compañías que tienen pues una cuota de mercado muy fuerte, precisamente por su posición, digamos, todavía, vamos a decir, cuasi monopolística. El gobierno entendía que tenía que ser ellos mismos quienes financiaran el bono social. Se recurrió diciendo que, ni en cierta medida, con razón, porque venía a decir, ¿por qué tenemos que pagarlo solo unos? ¿Vale? Y claro, desde el punto de vista jurídico, los tribunales vienen a decir, esto no es, efectivamente, no es solidario, no es justo, porque lo paga una parte del sector, dentro de la comercialización. Entonces, la solución salomónica es decir, pues que lo paguen todas las comercializadoras. Desde nuestra perspectiva, decimos, bueno, si hay que pagar, se pagará, pero el método que se está aplicando de financiación, aunque bueno, también no estamos de acuerdo en que se tenga que pagar desde el propio sector eléctrico, porque es una medida de protección social, pero bueno, ya que hay que pagarlo, paguémoslo en función de los ingresos brutos o bien de la cuota de mercado que tenga cada comercializador, cada cual, ¿no? No en función del número de clientes, porque es como se ha establecido en la norma. Entonces, claro, ¿qué es lo que ocurre? Que puede haber una comercializadora, solo poner el ejemplo, que esté dando servicio a un único cliente, que imaginemos que es que pueda ser Adif o una asociación de infraestructuras ferroviarias, que pueda tener un volumen de energía 100 o 1000 veces el que gestionamos como Oyener, pero es un cliente. Sí. Y la norma establece que esa comercializadora pagará por un cliente su parte de financiación del bono social. Ya. Un Oyener que tiene, pues puede tener 100 veces menos en cuanto a ingresos y en cuanto a cuota de mercado, tiene cerca de más de 5.000 clientes y va a pagar por 5.000. Por lo tanto, no hay proporcionalidad. Es un sistema tabla rasa y ataca precisamente a las comercializadoras más pequeñas, o aquellas que tenemos una dispersión de socios consumidores muy muy grande. Entonces, en ese sentido, Vamos, bueno, de hecho creo que al día siguiente ya incluso hasta las propias eléctricas, las grandes, no les ha gustado el sistema y ya han indicado que lo van a recurrir. O sea, estamos en parche sobre parche, sobre parche sobre parche. Es un desastre. Al final, como en cierto modo, muchos años de inseguridad jurídica, ¿no? Sí. Da esa impresión, ¿no? Porque al final no sabes a qué atenerte, se cambian las leyes a medio camino, se cambia la normativa, las regulaciones, la verdad es que es un caos, ¿no? Sí, eso es. Básicamente, pues bueno, pues todas estas medidas, sobre todo algunas, cuando se inició el proceso de rescisión de las primas a la producción de renovables, se realizaron con carácter retroactivo. Esa retroactividad es la que ha llevado a que sobre todo los inversores extranjeros, porque curiosamente todas las personas que hicieron inversiones en el Estado no se encuentran amparadas, es decir, o sea, su única referencia es acudir al Supremo Constitucional, y desde ahí ya se ha cortado, se ha venido a decir, no, no, lo que hizo el gobierno tiene sentido porque lo ha hecho para protegerse económicamente ya. Y que el sistema no se quede en peligro. Recuerda pero, cláusula suelo esto, sí, ya. Eso es. Sí, y entonces, sin embargo, los inversores extranjeros, como pueden acogerse a sistemas de arbitrio internacional, pues en este momento pues somos, no sé si el tercer país del mundo con más arbitrajes internacionales abiertos, y todos están concentrados en este ámbito. Esto es lo que supone que en general la señal o la imagen que se está dando al exterior es, ojo, si usted va a invertir en el Estado español, porque mire cómo se las gastan. Por lo tanto, unas decisiones que se han tomado en un sector muy específico pueden tener unas repercusiones muy amplias en sectores que no tienen nada que ver. El que esté buscando inversión, porque diga, no, venga usted aquí, que aquí tenemos un ámbito de seguridad jurídica muy grande, porque somos un país europeo, sólido, etcétera, van a decir, discúlpeme usted, están detrás de Venezuela y de no sé qué otro país en cuanto a arbitrajes internacionales. Esta es la realidad. Por lo tanto, tiene muchas más consecuencias que las que podemos ver a primera vista. Oye, volviendo a casa, a vuestro asunto, a la cooperativa, lo decíamos antes, cooperativa de generación y consumo, y bueno, pues de comercialización de energías renovables. ¿Cómo vais con lo de generación, con los proyectos? Habéis crecido mucho en poquito tiempo, ¿no? Tenéis ya más de 6.000 contratos, más de 5.500 socios. Tenéis ya algunos proyectos de generación de energía propia en marcha. ¿Cómo vais? En marcha no, llevamos desde el mes de mayo trabajando, se reactivó, por decirlo de una manera, el equipo que venía trabajando este tipo de asuntos, y ahora mismo estamos analizando del orden entre 5 a 6 instalaciones de renovables con el objeto de poder, pues bueno, pues valorar pues, su adquisición, participación, y poder pues bueno pues ya entrar y dar este salto que ha sido pues para nosotros y es desde siempre un aspecto clave, fundacional y que va a nuestro ADN. Lo que es que bueno, pues con todas las dificultades y todas las pegas que hemos comentado, pues tenemos que estar de alguna manera inventándonos nuevamente para ver un poco cómo entramos. Pero bueno, sí que queremos, nos hemos un poco fijado como objetivo que este año, salvo que bueno pues no tenemos todas las cartas a nuestro favor, pero bueno, estamos haciendo todo el esfuerzo necesario para que este año sí podamos iniciar y sobre todo ofrecer ya a nuestros socios la posibilidad de participar en instalaciones renovables en nuestro territorio y bueno pues ya dar respuesta a ese sueño de los comienzos. Bueno, pues de momento una evolución más que razonable, ¿no? La que habéis tenido y, bueno, un acogimiento por parte de la sociedad vasca también notable, ¿no? Sí, y bueno, este mes con tanto alboroto, tanto revuelo, pues sí que hemos notado que bueno, pues que mucha gente se está acercando a la cooperativa. Hemos tenido un crecimiento bastante fuerte este mes de enero, inusual, pero bueno, en respuesta, ¿no? Pues, mucha gente ya nos tenía de alguna manera ubicados y las circunstancias y todo lo que ha estado ocurriendo durante este mes, pues bueno, mucha gente ya le ha llevado a decir, bueno, se acabó de remolonear, ya no tengo excusa. Así que me voy a hacer socio de la cooperativa. Además con otro punto añadido de cabreo ya, ¿no? Pues ya el paso final, ¿no? Después sí, de, bueno, de lo que, a veces de lo que va pasando, cabreo, ¿no? A veces es sobre todo el, hecho de decir, mira, se pueden hacer las cosas de otra manera. Sí, me lo están ofreciendo, me están invitando, puedo participar, pues ya está, ahí estamos. Y es un poco nuestro objetivo, ¿no? También. Muy solo, bien. No solo reaccionar, sino promocionar. Eso es, construir, ¿no? Que al final es lo que hay que hacer. Bueno, por cierto, hoy estáis en Deusto, que veo por aquí, para que la gente sepa. Sí, eso es. Estamos dando charlas. La verdad es que dentro de poco también tendremos la feria de Berdeago. Y bueno, pues la verdad es que bastante bien. Y hemos abierto recientemente la oficina de Vitoria en la calle Pamplona, en la web aparece. Y también en Bilbao todavía no hemos hecho inauguración oficial, pero ya está abierta en la calle Esperanza, y para el que quiera acercarse y informarse, preguntar, hacerse socio o lo que quiera, y estamos un poco pues con esa apuesta de seguir abriendo oficinas, estar más cerca de nuestras socias y de todas las personas que se están interesando por nosotros, dar un mejor servicio, dar esa cercanía, calidez que creemos que bueno, pues que nuestros socios se merecen y cualquier usuario en el sistema eléctrico, vamos, debería de poder disponer. Bueno, pues Santi, gracias por habernos acompañado estos minutos. Mucha suerte y seguiremos charlando. Un saludo. Muy bien, Millas Kersoy. Vale, adiós.